Es un viaje sorprendente. Cada paso es una aventura. Cada día un tesoro por descubrir. Como diáfano manantial que desciende de la sierra, fluye nuestro amor al mar, abrazando almas, riachuelo de ternura y entrega. En días serenos o en tardes grises, que juntos seamos uno, caras de una misma moneda, inseparables al andar. Cada latido de mi corazón es un eco del suyo en simbiosis. Amo a mi esposo con Noel en cada partitura. Del suyo en simbiosis. Amo a mi esposo Hugo Noel en cada partitura de mi vida. Él es mi melodía, mi canción eterna y celestial. Eterna y celestial.